Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos, como todos los mediodías, su sintonía, que nos acompañen a este noticiero, y agradecemos también al Ministerio de Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Primer mandatario nacional entregó orden Simón Rodríguez a Eduardo Galeano. La juventud PSUV suma fuerzas para consolidar el socialismo, afirmó Héctor Rodríguez. Logros de las misiones bolivarianas se exhiben en la Plaza Juan Pedro López. Exposición fotográfica sobre los 5 héroes cubanos se exhibe en nuestra ciudad capital. Cultura. Museo de Caracas facilita espacios para cineforos y talleres en la Red Bolivariana de Artistas Plásticos. Se inauguró exposición Fotografía Venezuela Natural. Quinto Festival de Joropo 2013 rendirá homenaje al comandante eterno Hugo Chávez. Regionales. Casa de la Diversidad Cultural del Zulia ofrece talleres de pintura para niños, niñas y jóvenes de esa entidad. El Sistema Nacional de Culturas Populares entregó más de 560 mil bolívares a cultores y cultoras en Sucre. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, otorgó este miércoles la condecoración Simón Rodríguez al escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien se encuentra de visita en el país. Maduro manifestó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en su Consejo de Ministros de Cultura, decidió entregarle al intelectual un premio especial proveniente del Fondo de Cultura del Mecanismo de Integración Regional. Su estructura cultural ha decidido entregarle un premio especial del Fondo de Cultura del ALBA y me han pedido que se lo entregue a nombre de todos los países del ALBA, Eduardo Galeano, aquí también, en esta Caracas Libertaria. Procedo. Y ahora queremos a que Eduardo Galeano le entregue un saludo amoroso a nuestro pueblo, hermano Eduardo Galeano. Al recibir la condecoración, Galeano expresó el inmenso honor que implica para él recibir esta condecoración Simón Rodríguez, que fue llamado como el Loco Rodríguez en la primera mitad del siglo XIX. La juventud revolucionaria que forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela desarrolló estrategias para sumar y consolidar el socialismo impulsado por el comandante supremo Hugo Chávez y en continuidad con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Así lo señala Héctor Rodríguez, ministro de la Juventud, durante su participación en el programa Toda Vida Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión. Feliz cumpleaños a esos más de 2.200.000 jóvenes que hoy están inscritos en la juventud del partido y que todos los días se organizan, se forman, se movilizan para la construcción del proyecto de Bolívar y de Chávez. Estamos muy contentos de estos 5 años. El día de hoy vamos a tener una gran asamblea. Hemos invitado al presidente Nicolás Maduro a esta asamblea y vamos a tener a los responsables parroquiales, municipales, estadales y a la Dirección Nacional de la Juventud en el Teatro Teresa Carreño. Y vamos a estar trabajando, un poco revisando lo que han sido estos 5 años de forja, de lucha, de combate. Mañana vamos a estar desplegados en actividades de agitación, en los semáforos, en las esquinas, en los autobuses, manifestando nuestra posición contra la guerra, por la paz. El sábado vamos a estar desplegados en actividades deportivas, recreativas. En Caracas vamos a hacer una gran bicicletada, invitamos a todos los jóvenes a participar y vamos a cerrar esta semana aniversario el domingo con actividades ecológicas en los espacios naturales hermosísimos que tiene Venezuela. Todo el equipo de Alba Ciudad felicita a la juventud revolucionaria que forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela por su 5º aniversario y hacemos extensiva la invitación a los jóvenes venezolanos a participar en las actividades dispuestas por el movimiento. 12:05. Misiones Sociales Revolucionarias exponen sus logros en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela para conmemorar los 15 años del apresamiento de los 5 héroes cubanos. La muestra resalta metas obtenidas a través de las misiones como el método Yo Sí Puedo, usado para erradicar el analfabetismo. Los programas de formación académica de medicina integral comunitaria, la construcción de edificios y casas que disfrutan las familias venezolanas, así como el desarrollo de planes de alimentación, educación, cultura, salud y deportes. La jornada es acompañada de la animación de grupos musicales encabezados por el sexteto Pinar Son de Cuba. Así que no se pierdan de disfrutar de estos eventos en nuestra ciudad capitalina. Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela, indicó este miércoles que en la recién inaugurada Feria Artesanal de Cuba-Venezuela, se exhibe una exposición fotográfica en conmemoración de los 15 años del encarcelamiento de los cinco héroes cubanos por parte del gobierno de Estados Unidos. Los cinco cubanos es un grupo de agentes condenados a prisión en Estados Unidos bajo supuestos cargos de espionaje. El gobierno de Cuba indicó que la misión de estos ciudadanos era espiar grupos de exiliados para prevenir actos de terrorismo contra Cuba. Desde La Habana se convoca a participar a un tuitazo mundial el día jueves con la etiqueta Give Me Five. El tuitazo coincidirá con múltiples acciones solidarias, entre ellas el Encuentro Internacional por la Liberación de los Cinco, 15 años basta, que se realizará en la ciudad capital cubana con la participación de personalidades de numerosos países que brindan su apoyo a esta causa. Por su parte, los cinco agentes cubanos hicieron pública una carta a través de la cual envían un mensaje a la conciencia del mundo y al pueblo norteamericano. 12:07 minutos. Cultura al día. En horas de la tarde de este miércoles se llevó a cabo en los espacios del Museo de Caracas el Cineforo Arturo Michelena, en el cual está una muestra dirigida por la Fundación Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela. Roger Bastardo, presidente de la Fundación Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela, destacó que en este espacio se proyecta y se debaten las muestras cinematográficas que representan las obras de reconocidos artistas plásticos. Una fundación sin fines de lucro y bueno, estamos apoyando la revolución, somos artistas revolucionarios bolivarianos que estamos contentos con el proceso histórico. A partir de esa premisa nosotros vivimos creando y ocupando espacios que nos permitan a nosotros llegarle al resto de los artistas y a la comunidad en general, como es el espacio del Museo Caracas aquí en el Consejo Municipal. Cada miércoles a las 3:30 de la tarde se proyectará un largometraje para incentivar el conocimiento cultural de la audiencia y de los artistas plásticos. El Banco Industrial de Venezuela en Chacaito estará exhibiendo hasta el 30 de septiembre 40 fotografías en las que destacan 17 estados venezolanos y una linda variedad de fauna del fotógrafo tachirense Daniel Noguera. El objetivo principal de estas fotografías es fomentar la educación sobre la geografía de los pueblos venezolanos y promover la conservación natural, cultural y el turismo ecológico. Así lo informó el autor de estas obras, Daniel Noguera, fotógrafo tachirense. Esta es una galería itinerante, ¿no?, que vengo haciendo desde hace 2 años, pero el trabajo en sí tiene ya más tiempo, ¿no?, que es un archivo visual de naturaleza venezolana. Son 40 cuadros, 17 paisajes que representan 17 estados. Un proyecto que invita a los venezolanos a acercarse a la naturaleza, ¿verdad?, y que invita a conservar el medio ambiente. También a través de la fotografía se impulsa el turismo ecológico, porque las fotos son de paisajes naturales. Entonces, el mensaje en sí es de preservar, cuidar y proteger los espacios naturales que tenemos todavía libres de contaminación, como playas, como montañas. El fotógrafo Daniel Noguera manifestó que estas exhibiciones estarán en todo el mes de septiembre. Seguidamente, para el mes de octubre, se realizará en varios estados del país, como Trujillo, Aragua, Falcón, entre otros. 12:10 minutos. En homenaje al líder socialista y comandante eterno Hugo Chávez, se realizará este viernes en los espacios de PDVSA La Estancia un concierto denominado El Llano le canta al comandante. El evento comenzará a las 7 de la noche y en este participarán los cantantes Cristina Maica, Reina Lucero, Cacho Linares, Cruz Tenepe, Moisés Torrealba, Eladio Tarif, la agrupación Los Guancabancitos de Oro y el el compañero del comandante Vidal Colmenares, que manifestó que es un orgullo participar en el concierto en homenaje al líder eterno. Participar es un poco lo que merece nuestro comandante. Bueno, ¿qué más? Que puede aportar un granito de arena, poder aportar ese gran homenaje que se le va a rendir a nuestro comandante Terán, todo el cariño, todo el amor de la patria. El comandante, bueno, vino y se quedó en el corazón de todos los venezolanos, en el espacio, en la naturaleza, en todas partes. ¿Qué más que poder dar ese homenaje? El concierto forma parte de la programación del quinto Festival de Joropo 2013, que se realizará hasta el 30 del corriente mes. Hacemos extensiva la invitación. Regionales. Desde este miércoles y hasta el próximo sábado 14 de septiembre, la Casa de la Diversidad Cultural del Zulia dictará talleres de pintura para los más pequeños de la casa. Este tipo de actividad se desarrolla para dar cumplimiento al segundo lineamiento establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Fidel Barbarito. Así lo manifestó Mirta Colina, delegada de esta casa cultural. Desde la Casa de la Diversidad Cultural del Zulia venimos desarrollando toda una serie de actividades para atender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras niñas de las distintas comunidades, fundamentalmente del área de la parroquia Santa Lucía, donde está asentada la casa, en la comunidad del Empedrado, pero también en las comunidades de la zona Maracaibo Oeste, que está conformada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, a través de el Sistema Nacional de Culturas Populares, a través de la articulación con cultores, con artesanos. Hemos venido desarrollando toda una serie de actividades en el área de la plástica, dibujo, pintura, muralismo para niños, niñas y adolescentes, como lo dije. Estamos atendiendo alrededor de 50 niños en dos comunidades y sobre todo facilitando estas herramientas del el arte para la paz, el arte para la comunicación, el arte para la convivencia sana y el arte para la creatividad en democracia y en revolución. Esta actividad se viene realizando en la populosa parroquia Santa Lucía de la capital maravina y será itinerante para abarcar la mayoría de las parroquias y municipios de este estado. 12:13 minutos. Cultura al día. El Sistema Nacional de Culturas Populares entregó este martes en la sede del Ministerio para la Cultura en Cumaná, Estado Sucre, más de 560.000 bolívares para los cultores y colectivos correspondiente al pago de honorarios profesionales. La información la dio a conocer Eleida Pernía, secretaria de Comunicación e Información del Gabinete de Cultura del Estado Sucre. Un monto responde a programaciones mensuales que nosotros hacemos. Y en este momento, en el mes de septiembre, tenemos programadas 46 talleres formativos en los 15 municipios del Estado Sucre y 20 presentaciones. Específicamente, en su mayoría, pues en celebración, son presentaciones que están centradas en las de las fiestas de la Virgen del Valle, que tú sabes que es la patrona acá del oriente del país. Y la mayoría de los talleres estamos haciendo hincapié ejecución del 4, de instrumentos musicales, especialmente del 4, por ser el año del 4 de septiembre, y finalizan el 27. Son talleres de 20 horas. Mira, en cada taller se aspira que por lo menos haya un mínimo de 15 personas. O sea, que estaríamos hablando de formar aproximadamente unas 600 personas, niños, niñas y adolescentes. Esto va dirigido más que todo a los niños. Perni añadió que los trabajadores culturales sucrenses realizarán alrededor de 46 talleres para niños y niñas, además de adolescentes, hasta el 27 de septiembre del corriente año. 12:14 minutos. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, en este momento nosotros cerramos esta emisión de Cultura al Día agradeciendo toda la sintonía que nos dan. Gracias por estar allí mediodía, mediodía con nosotros y nosotras. Recuerden que estamos en Twitter a través de @culturaldia. Nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. Escribirnos a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Es Narroque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.